Radionautas, voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Chumbay. Barrio Don Oriones, de la Manzana 33. Desayo la Murga, sacamos colaborando. Por el premio de la feria, de la Manzana 27 y la 13. Radionautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude también. Tres manzanas, colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás francamente no podemos pagar. Los chicos hemos empezado a trabajar con la espiral, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como ser, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM Duancio. FM Duancio. Muy buenos días a todos los vecinos y vecinas del barrio Don Orione y escuchando sus voces. Damos aquí comienzo a una nueva emisión de Radionautas, navegando por la historia del tiempo, transmitiendo desde aquí, desde el barrio Don Orione, en el estudio de FM Dimensión 94.7, ubicado al lado de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto, aquí en la Manzana 33. Y aquí estamos un sábado más acompañándolos a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en compañía de Miguel en la operación técnica, Ernesto, Juan con la producción y Rodo que me acompaña a mí aquí a mi lado. Exactamente, y bueno, estamos entonces ya transitando este nuevo programa de Radionautas, así que como siempre los invitamos a hoy a recorrer los caminos de nuestra patria grande, esta América bonita que lucha por su definitiva liberación. Lucha que sigue costando sangre, como es el caso de nuestros hermanos peruanos, que luego desarrollaremos esta noticia en los próximos bloques. Y este recorrido nos llevará también a compartir las costumbres ancestrales que siguen vivas en las fiestas populares como las de Bolivia. Y por supuesto tendremos las voces y las noticias de nuestro barrio y de todo Almirante Brown. Y hablando de nuestro barrio, se aproximan las elecciones del próximo 28 de junio. Y si hay, la municipalidad ha instalado una carpa que está todos los días ahí en Eva Perón y la calle 17, es decir, frente a donde funciona la feria. Y así se dan informes sobre los lugares de votación. Recordemos que es muy importante verificarlo, ya que en muchos casos han cambiado los colegios donde toca votar. Solo necesitan dar el número del documento nacional de identidad. Así que sería bueno ir con tiempo, verificar bien el colegio donde vamos a votar para el próximo 28, ir con suma tranquilidad y asumir nuestro compromiso ciudadano. Y el 28, ya recorriendo nuestra América bonita, se realizarán también elecciones en Uruguay. Son elecciones internas para elegir los candidatos partidarios para las elecciones generales que se van a realizar en octubre próximo. Recordemos que en octubre se votarán autoridades presidenciales y que habrá además dos consultas. Una para que se habilite el voto consular y la otra por la derogación de la ley de caducidad. Esta ley vigente es la que caducó, la que imposibilita que se lo juzgue a los militares genocidas. Así que esto es muy, muy importante. Así que bueno, muchachos y muchachas, ya damos comienzo a Radionautas con nuestro primer tema musical. Y ya que hablábamos de Uruguay, qué mejor que escuchar un uruguayo, Rubén Rada. Y estuvimos compartiendo anoche, también hablando de uruguayos, de orientales, el recital que dieron en el Luna Park los olimareños, dúo uruguayo que viene cantando hace muchos años, Braulio López, el Pepe Guerra. Y ahí estuvimos disfrutándolo, la verdad, un show muy lindo en su despedida, ¿no? Se volvieron a juntar para despedirse. Y paseando por nuestra América bonita, hoy vamos a compartir con todos ustedes un noticiero de nuestros pueblos originarios. Con motivo de la Conferencia Internacional sobre Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas, 85 representantes indígenas del mundo, organizaciones y expertos adoptaron la Declaración de Manila en Manila, Filipinas. La declaración exige el respeto de los derechos de los pueblos indígenas frente a las actividades extractivas de grandes compañías mineras y de hidrocarburos. América Latina. Líderes indígenas de América Latina coincidieron que la unión de fuerzas entre todas las organizaciones indígenas de la región es la mejor estrategia para combatir la vulneración de sus derechos y proteger sus intereses frente a los organismos internacionales y locales. Así lo manifestaron las diferentes delegaciones indígenas que participaron del primer encuentro internacional de pueblos indígenas y líderes locales para la defensa de los derechos y conservación de los bosques realizado en Lima. Perú. La Defensoría del Pueblo calificó de conflicto el enfrentamiento entre los pobladores de comunidades nativas Aguajún del Cenepa que se oponen a la actividad minera de la empresa Dorato Perú. Perú. La Convención Nacional del Agro Peruano Conveagro exhortó al presidente de la República, Alan García, a suspender la promulgación de la Ley de Recursos Hídricos hasta que se corrijan los puntos críticos de la ley de manera consensuada y en democracia. Bolivia. El gobierno municipal de El Alto anunció que impartirá clases del idioma aymara a los médicos de la Caja Nacional de Salud con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes de la tercera edad. Amigos y amigas, hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Volvemos en nuestra próxima edición. Hasta entonces. Lo del medio ambiente. ¿Será porque ya destruimos la mitad? Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión, que está ubicada aquí en la Manzana 33, al lado de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto. Si te querés comunicar con nosotros, ¿a qué teléfono, Flor? Al 4268-5296. Muy bien, Flor. Quería ver si estaba atenta. La temperatura. Muy bien. Bueno, y seguimos aquí recorriendo nuestro continente indoamericano, nuestra América bonita, y ahora los invitamos a compartir un informe sobre Alan García, que es el actual presidente peruano, y la masacre ocurrida el 5 de junio pasado en la Amazonia peruana. El informe es una producción elaborada por el equipo de radialistas de Ecuador. En agosto del 2008, Alan García firmó 9 decretos que facilitaban el ingreso a la Amazonía de las empresas transnacionales, una exigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los indígenas organizados en la AIDCEP, que agrupa a 1.350 comunidades amazónicas, se movilizaron contra esos decretos. Los indígenas acusaron al gobierno de Alan García de haber dictado esos decretos sin consultarles, como exige el convenio 169 de la OIT. El Congreso y la Defensoría del Pueblo los declararon inconstitucionales y los derogaron. Pero en mayo del 2009, Alan García firmó nuevos decretos, los fatídicos 1064 y 1090, que autorizan la deforestación de 45 millones de hectáreas de la Amazonía, el 60% de los bosques del Perú. Nuevamente los indígenas se movilizaron. Si estos decretos se mantienen, en el corto plazo las tierras amazónicas pasarán a ser propiedad de las corporaciones petroleras, de las mineras, madereras, de agua, de las productoras de biocombustible. Por favor, en el mediano horizonte la Amazonía quedará destruida, destruida. Los indígenas están defendiendo su vida, sus tierras ancestrales.

debemos recordar que estas políticas neoliberales que se implementan actualmente en Perú son las mismas que sufrimos nosotros en la década del 90, es decir, finales del 80 y principios de los 90, con las trágicas consecuencias de desocupación, hambre, privatización de la educación y la salud, de nuestro sistema jubilatorio, por ejemplo, y el comienzo del saqueo de nuestros recursos naturales. Pero que se ha dado un corte a partir del año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, y ahí comenzó un proceso de cambio que, entre otras cosas, debemos recordar que se modificó, por ejemplo, el régimen jubilatorio, se nacionalizó las empresas aéreas y también ahora se va a enviar al Congreso una nueva ley de servicios de comunicación que van a permitir democratizar la palabra y la imagen, y además ha sido un gobierno que está apuntando a la distribución de la riqueza y que trata de implementar las retenciones a los más poderosos. Así que algo para reflexionar, para tener en cuenta, para pensar y analizar bien qué nos ha pasado en nuestro no hace muchos años, para tenerlo en cuenta para las próximas elecciones del 28 de junio, donde todo el espacio opositor al gobierno ha sido parte de estas políticas neoliberales que se han implementado en nuestro país y que tanto sufrimientos nos ha costado a nosotros, a los trabajadores.